Salió por la puerta, postó una foto y recibió una notificación de que ahora ya soltera y no está en una relación. La casa que fuego y se pica el grillete, por nada del mundo le baja el piquete. Le gustan los lujos, le gusta el billete, y darme por casco no hagas que ella apriete. Porque puedo hablar y yo no digo nada, mejor que le baje y se quede callada. Ella no es feliz, lo noto en su mirada y la movie que vende es pura fachada. Ya yo me cansé, te quiero,